Larga vida al rock and roll. Oh,

Bienvenidos a esta sección que apoya a los nuestros por aquí, de este lado del continente. ¿Por qué? Porque aquí cantamos en el idioma de Cervantes y es justamente reconocible esta banda. Ellos son de España, nada más y nada menos que la gente que nos trajo este idioma al continente, España. La banda invitada se llaman Edén. Edén comienza a formarse en el año 2002 de la mano de Javier Díaz en la guitarra y Rafael Llugueros en la batería, ambos procedentes de las cenizas de la antigua banda y reconocida banda Warcry. La primera formación estable completa la grabación de la primera maqueta, llamada Dueña de mi alma, en el año 2003. La maqueta contaba con tres temas orientados musicalmente hacia el heavy rock de la década de los 80, pero con influencias power metal, recibiendo buenas críticas en el panorama nacional y también internacional. En el año 2005, graban su primer trabajo Polvo de Diamantes. Editan al mismo tiempo una serie limitada de un demo titulado simplemente Edén. En el año 2006 son introducidos en un CD recopilatorio en Argentina y otro en Ecuador, logrando ser portada de la revista Metal Harmony. En junio de ese mismo año 2006, editan un nuevo demo titulado Requiem, que ponen a plena disposición del público vía internet. En el año 2008 se lanza la grabación de su segundo trabajo, Sombras de un Adiós, defendiéndolo por toda la geografía española con varios conciertos durante ese mismo año y el siguiente, 2009. En el año 2011 sale su tercer CD, Caminante del Tiempo. En el año 2012 son nominados a los premios AMAS por la portada y diseño de Caminante del Tiempo y entran de nuevo en los estudios a grabar su cuarto trabajo, Cuatro. Lanzan también un videoclip de la canción Ángel Negro. En el año 2013 son nominados a los premios AMAS a Mejor Canción por esta misma que ya les nombré, Ángel Negro. En marzo del año 2014, Edén decide hacer un alto en el camino para recargar baterías. En el año 2016, su fundador Javier Díaz decide volver a reactivar Edén, reclutando nuevos miembros y comenzando la composición de un nuevo disco. Graba tres canciones, adelantándose a lo que sería su quinto álbum. A mediados del año 2018 comienza la gestación de su quinto trabajo discográfico, El Despertar de los Sueños. En el año 2021 se incorpora a la banda el batería Fernando Argüelles, ganador del premio AMAS 2017 como mejor baterista de España. En el año 2004, Edén saca su sexto álbum de estudio llamado Alma de Libertad, el cual me fue regalado de manera íntegra. Gracias, banda Edén. La formación actual: Fernando González en la voz, Javier Díaz en la guitarra, Álvaro Cocina en la otra guitarra, Juanjo Díaz en el bajo y nuestro amigo Fernando Agüelles en la batería. De este disco, llamado Alma de Libertad, extrajimos la canción 666. 666. Ya lo saben, Edén, desde el norte de España, por aquí, por el rock, en el idioma de Cervantes, por la esencia. Hola, somos Edén y queremos enviar directamente un saludo desde Asturias. Eric, enhorabuena, conductor y locutor de este programa de radio, La Esencia, que se transmite directamente desde Santiago de Chile para el mundo. Muchas gracias por contar con nosotros. España.